Spanish Listening Comprehension and Pronunciation Exercise. Pero, pedo, perro, pelo. Pero, ¿quién se tiró un pedo? El perro, cuando le halé el pelo.